Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. El programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Y aquí estamos nuevamente, y antes de comenzar, que estamos ya en septiembre, el mes de la primavera, el mes de los pájaros, de los nidos, queremos hacer un breve comentario con respecto a algo que ha ocurrido el fin de semana pasado, exactamente el 2 de septiembre. Y esto fue un mensaje que nos envió, el primero que nos envió fue nuestro amigo Eduardo Grondona, que está en Brasil, en Sao Paulo, de algo que fue bastante trágico, porque se ha perdido casi todo. Fue el incendio del Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, un edificio de más de 200 años, que tenía un patrimonio histórico muy importante. Tenía incluso momias egipcias, tenía restos de personajes indígenas, quizás los más antiguos de Brasil, en el estado de Minas Gerais, una persona femenina llamada Lucy, curiosamente Lucy, calculada en 12.000 años de antigüedad, que estaba también en ese museo. Una cantidad enorme de patrimonio que tenía ese museo de Río de Janeiro. Y bueno, se ha prendido fuego, las llamas tomaron todo, coparon prácticamente todo el edificio. Fue a la noche, no hubo víctimas personales, pero sí daños totales. La gente de Brasil está furioso con este elemento porque gran parte se lo debemos a que han bajado el costo operativo de todo lo que es cultura, todo lo que es patrimonio, y bueno, y por eso tenemos que lamentar la pérdida de uno de los museos más grandes de Brasil. Vamos a escuchar una nota con respecto a esto, el incendio del museo. Tres. Museos. Hay un museo que no tiene final feliz porque es el Museo Nacional de Río de Janeiro, de Brasil, que se incendió en la noche del 2 de septiembre, ahora este fin de semana. Dicen que enormes llamas se apoderaron del museo. Todo el edificio se iluminó en la noche oscura. No quedó casi nada. Varios pisos se incendiaron. Desapareció casi todo. Varias dotaciones de bomberos pudieron rescatar lo que encontraron. Era fantástico, era un edificio majestuoso. Había cumplido los 200 años. Wow. Ya tenía más de 200 años. Y en él había colecciones importantes como momias egipcias, ¿momias? Artefactos greco-romanos, fósiles de dinosaurios, sí, y también un fósil humano, quizás el más antiguo de toda Latinoamérica, de todo Sudamérica. Eran los restos de alguien que le pusieron como nombre Lucía. Lucía. Lo habían encontrado en la región de Minas Gerais y estaba catalogado como más de 12.000 años de antigüedad. Todo esto ha desaparecido en el incendio del Museo de Río de Janeiro, que muchos culpan al gobierno porque dice que en el caso de incendio no funcionaron los sensores contra humo ni contra... ¿Por qué? Porque habían disminuido drásticamente el presupuesto de cultura y el presupuesto de patrimonio y el presupuesto de los museos debido a una crisis económica. ¿Te suena esto? Sí. Es algo común, ¿eh? Me suena un poco. La cuestión es que los brasileños están furiosos con eso. Y entonces piensan recomponerlo. Vamos a ver qué el tiempo dirá. Posiblemente lo tengan que recomponer con réplicas. En lugar de poner los objetos originales, que ya es pasado de moda, en los museos no se deben poner los originales, se deben poner réplicas. Esto de hace un tiempo ya se está hablando mucho. Es muy peligroso poner un original, en el caso de la Mona Lisa por robo, pero puede ser por destrucción. Entonces se deben poner réplicas. Y el que no sabe, ve la réplica y se entera de la historia que ha ocurrido con esa réplica. Otra historia con final abierto. Y hablamos de los museos, y hablando de ellos mismos, descubrí una nota que habla de la arte terapia. ¿Qué es la arte terapia? Dicen que la arte terapia se estimula tu mente a través del arte. Se han descubierto, vieron los estudios que se están haciendo últimamente con respecto a la neurociencia, que crear arte ayuda a liberar el estrés. Cuando uno está tenso, está cansado, el arte verdaderamente beneficia. Y el arte mejora también la autoestima. ¿Por qué? Porque uno se sumerge en una tarea creativa y esto proporciona una secreción de un neurotransmisor llamado dopamina. Esto hace que está relacionado con el placer y con la sensación de bienestar. Por eso, cuando uno hace algo creativo, realmente se reconforta. El arte, asimismo, estimula también el pensamiento, sobre todo el pensamiento creativo, y mejora la plasticidad cerebral. Ustedes saben que el cerebro es muy plástico, quiere decir que se va adaptando, se va reacondicionando según las situaciones, y cada vez que uno crea algo nuevo, que involucra algo nuevo, esto de alguna forma va involucrando algún tipo de actividad dentro del cerebro que estimula la creación de nuevas conexiones entre las neuronas. Y de esta forma, la habilidad de crear y modificar ciertas conexiones a lo largo de una vida ayuda notablemente a la plasticidad cerebral. También el arte, dicen, que ayuda a los niños. Sí, ayuda a los niños a ser mejores estudiantes a través de la realización de imágenes de resonancia magnética en el cerebro. Se ha comprobado que ha sido confirmado que el aprendizaje de la música, de la pintura, estimulan el aprendizaje en general. Y los niños con entrenamiento musical, por ejemplo, suelen tener mejor desarrollo en el manejo de las tareas de lenguaje, de razonamiento matemático. También el arte ayuda a desarrollar la tolerancia y la empatía. También la terapia del arte puede ayudar a los pacientes con demencia, aquellos que están demasiado saturados. El arte es una especie de relax, el arte evita el estrés y el arte nos manda a tierra. Y ahora vamos a continuar dentro de esta semana, que ha sido una semana quizás con muchas efemérides, quizás con muchas novedades, no todas buenas, algunas malas, a recordar, por ejemplo, a Ariel Ramírez. Vamos a recordarlo a Ariel Ramírez, que fue justamente fecha de su cumpleaños. Vamos con un valsecito que me hace acordar a mi familia, que nos encontrábamos en los patios de casa en las fiestas. En las fiestas de fin de año. En las fiestas de antes. No podía allá faltar. Por el siglo pasado. Y sí, pasado. Por el siglo pasado. Hemos tenido una gran cantidad de contingentes que han venido a tener otro horizonte acá en la Argentina. Todos ya sabemos que se eligió el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la disposición dictada por el primer triunvirato en 1812, que ofreciera su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Uno de los primeros contingentes que llegó al país, avalado por el gobierno, estaba en ese momento Bernardino Rivadavia, fue en 1825. Se embarcaron en los puertos ingleses de Glasgow y Plymouth. Y no eran ingleses, eran escoceses. Irlandeses y escoceses. Ese contingente fue el primero en que el puerto de Buenos Aires vio desembarcar inmigrantes traídos con el propósito de colonizar, viajando posteriormente al norte de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Primero hicieron una colonia agrícola en Monte Grande. Fue la primera colonia de inmigrantes. Increíble. Estaba su iglesia. 1824. Estaba declarada como también se incendió. Claro, por ejemplo, uno de los que vino en esa legión de inmigrantes, creo que fue el papá de Cecilia Grierson. Mirá vos, famosa. Cecilia Grierson fue la primera médica argentina. Ahí está. La doctora Grierson. Mirá, qué increíble. El padre vino entre los inmigrantes. El En la primera, en la camada más grande fue 1860. Ahí empezaron a ver. Llegaron masas de inmigrantes, principalmente enormes contingentes de españoles e italianos. Y en menor medida, rusos, franceses, polacos, sirios y armenios, que sin saber muy bien a dónde se dirigían, fueron tentados por la posibilidad de un destino mejor que en el de Europa o su lugar de origen, que les ofrecía Argentina. ¿Te acordás que la primera colonia fue en la provincia de Santa Fe? Y después en Entre Ríos. Nosotros estuvimos en la primera colonia. Estuvimos exactamente en San José. En San José, en cerca de Colón, Entre Ríos. Y la provincia de Santa Fe fue la que dio origen a Rafaela, la anterior. Ah, cierto, sí, ahora me estás haciendo acordar. Claro que sí, buenísimo. Todo apareció aquel entonces. Y están los museos de los inmigrantes, bellísimos. También, en Esperanza. Esperanza, exactamente, la ciudad de Esperanza. Y uno de los mejores museos de inmigrantes que sigue funcionando como ciudad, por supuesto. Vamos a la canción de Gianfranco, que describe también el sentimiento de inmigrante. Qué ganas de cantarte con mi guitarra en mano. Qué ganas de decirte te amo en italiano. Destino ingrato el del emigrante, con la nostalgia como acompañante, pensando siempre en el país donde nació, donde la gente era diferente. Yo también pienso en la tierra mía, tierra de artistas y malabaristas, y en ese mar mediterráneo donde mi niñez soñaba con los ojos abiertos. Buen día Italia, buen día María. Amo la pizza más que la poesía, oh sole mío, eres tú cada día. Qué ganas de cantarte con mi guitarra en mano. Y así, cuando se abrió la inmigración, pensaban que iban a venir los ingleses, los sajones, los germánicos. Vinieron los italianos principalmente, también los españoles, algunos franceses, rusos, judíos, árabes y demás, porque claro, vinieron los que estaban más perseguidos por el hambre y la necesidad de sobrevivir. Y bueno, siempre tenemos a Celia Carnovale, que está presente en casi todos nuestros programas de Hudson en el Aire, y también ahora vamos a tener contacto con nuestro amigo desde Brasil, Eduardo Grondona. ¿Estás en el aire, Eduardo? Hola, hola, Tilio, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, bienvenido. Bueno, yo conté algo del incendio del museo, que fue prácticamente un dato que vos me mandaste, porque después lo he escuchado en distintos medios, pero vos fuiste el primero que me lo mandaste. Pero yo no quería contar eso, porque ya más o menos ya algo hemos dicho, sino quería hablar sobre el tema de la miel, de los jardines de miel, que vos me mandaste una nota. Ah, sí, yo le comenté incluso a Rubén a ver si podía hacer algo. Son abejas que no tienen aguijón y son abejas nativas, ¿viste? Sí, por ahí estuve viendo que hay una cantidad enorme, no sé qué cantidad, cada especie es diferente, o sea, no son razas sino son especies. Tenemos que hay contarle 420 especies. ¿Cuánto? De abejas nativas. ¿Cuánto? 420. 420 especies. O sea, cada especie que sí que no se puede mezclar, cada raza sí. Por ejemplo, un hombre blanco y un hombre africano se mezclan y sale mestizo. En cambio, una abeja africana y una abeja mediterránea no se puede mezclar. Entonces son especies distintas, como las mariposas, que son especies totalmente distintas. Generalmente las que se usan son las especies que más miel da. Pero hay otras especies que no dan miel, pero no tienen el beneficio. Es que no tiene aguijón. Exacto, sí. ¿Cómo son estas especies? Mira, son abejas, son muy chiquititas, son del tamaño de una mosca, un poco más chiquita que una mosca y más finitas, digamos, ¿no? Entre un mosquito y una mosca. Son más grandes que un mosquito, pero más chicas que una mosca. Y son la mayoría de origen nuestro, dijo un americano. Son nativas, sí. Inclusive yo me estaba fijando y en el INTA hay cursos y dieron cursos, ¿viste? No sé por qué las hicieron más para el lado del litoral, ¿viste? Tanto en Misiones y en Formosa hay cursos. muchos de abejas nativas y las están tratando, digamos, de como de comercializar la miel, ¿viste? Claro, lo que pasa es que está el interés comercial siempre y se utiliza la abeja exótica, digamos, porque tiene mayor rendimiento. Pero la abeja que no tiene aguijón, que sería la nuestra nativa, tiene la ventaja de puede convivir con nosotros. La otra es una abeja muy peligrosa. La gente tiene miedo porque si uno se acerca a un colmenar puede salir gravemente lastimado. Claro, estas abejas no tienen, viste, no son chiquititas, son muy chiquititas y no tienen aguijón, no te hacen nada, viste. Lo que pasa también es que comercialmente, viste, la miel que dan es una cantidad muy pequeña, viste, y te digo, no se usa para comer, se usa en general como un medicamento. Claro, pero la ventaja que tiene las abejas es que es una de las polinizadoras. Polinizadora quiere decir que fecundan las plantas y nos estamos quedando con pocos polinizadores, por lo tanto es importante que sobrevivan y que aumente su cantidad para que pueda seguir reproduciéndose la vida vegetal, tal como ha venido ocurriendo dentro de millones, hace millones de años. Claro, yo inclusive le comentaba a Rubén y te comentaba a vos que en Curitiba, viste, que es una ciudad fría, Curitiba, viste, la capital del estado de Paraná, hay un proyecto que se está llevando a cabo que están distribuyendo colmenas para los parques y las huertas comunitarias de la ciudad. Claro, Curitiba no es una ciudad fría, es una ciudad fría para Brasil, que hace mucho calor, pero digamos que Curitiba tendrá más o menos la temperatura de Entre Ríos, una cosa así, de Corrientes, por ahí, no es tan fría, ¿o sí? Sí, es más fría porque es alto, ¿viste? Ah, por la altura. O sea, es un poco más alto, ¿viste? O sea, yo pasé frío en Curitiba, es frío Curitiba. No es un frío monstruoso, obviamente, no se va a comparar. Pero es como Buenos Aires. Es, digamos, como Buenos Aires, entonces. En el sentido, claro, de que las abejas, hay abejas que podrían soportar el clima de Buenos Aires. Ah, mira qué interesante. Y vos también me habías mandado una nota en la cual se estaban haciendo como campos con para poder atraer a las abejas, que son campos con plantas nativas, por supuesto, que son la cantidad de plantas que atraen a estas abejas para que puedan venir y poder hacer su función libremente con las plantas adecuadas. Claro, inclusive yo te comentaba a vos y a Rubén, el proyecto de Curitiba, viste, es un proyecto para que los chicos primero que conozcan esas abejas, que no se asusten, porque te digo, te las podés confundir con un mosquito, llegado el caso, viste, entonces, viste. Ah, las podés matar porque crees que es un mosquito. Claro, viste, entonces como para quedarse mirando y fijarse qué es un mosquito o una abeja, porque son muy chiquititas, viste, o sea, te las podés confundir. Ah, claro. Bueno, también habría que hacer una educación a la gente, porque la gente cuando ve un bicho peligroso, o que cree que es peligroso, el primer instinto es matarla. Me estaba contando un señor que había ido a la India, que veían víboras en la India y no las mataban como acá, las consideraban con respeto. En cambio acá cualquier bicho que pueda picar directamente se lo pisa, se lo mata, se lo destruye. Lo mismo con los mosquitos o con los tábanos, sobre todo con las abejas. La abeja normalmente, si uno no la molesta, la abeja no te molesta a vos, no es un animal que ataque, salvo que uno se acerque a la colmena, pero la abeja no es de atacar al ser humano, pero no hay que molestarlo, por supuesto. Y la gente cuando ve una abeja, el primer intento que hay es, sobre todos los padres y los chicos, matala que te va a picar. No, si uno no se acerca demasiado a la abeja no te va a picar. Y eso es una cuestión cultural. Y por eso digo que habría que educar a las generaciones que vengan a que este tipo de abejas que no tiene aguijón y que se puede diferenciar de las otras que sí lo tienen, tienen que dejarlas libremente. Es una cuestión de, claro, educación. Claro, viste, por eso te comentaba, no sé si la Municipalidad de Florencio Varela o algún... Porque no es un proyecto caro, viste, o sea, las cajas, viste, son cajas, viste, chiquitas, porque no son abejas muy grandes, y se distribuyen, viste, la municipalidad de Curitiba las distribuye en los parques para justamente polinizar los parques, los lugares públicos, de inclusive en huertas, viste, y les enseñan a los chicos a que las cuiden, porque hay abejas que están con problemas de extinción, viste. Ah, o sea, claro. Hay un problema con eso también. Claro, bueno, nosotros en Florencio Varela tenemos una muy buena predisposición con referencia a la intendencia de Florencio Varela. Acordate que este año, en mayo de este año, se hizo la primera fiesta de la miel en el Parque Hudson. Creo que fueron los primeros días de mayo. Y vino el intendente y vino la gente de cultura y de gestión de la intendencia de Florencio Varela y prometieron hacerla el año próximo. Así que de aquí al año próximo podemos darle esta iniciativa a la gente de Florencio Varela para que lo traten el tema, que es un tema muy interesante. No, y te digo, como ingreso, yo te digo, acá la miel de las abejas sin aguijón es mucho más cara porque se usa como un medicamento. Incluso hay gente que es más líquida, ¿viste? O sea, no tiene la densidad de la miel común. Ajá. Y hay gente que la usa para ponerse en la vista, ¿viste? Porque dicen que te mejora la vista, ¿viste? O sea, se usa como un remedio y te digo, sale como 10 veces más caro que la miel común, ¿viste? O sea, porque no se usa para comer. Ah, no es comestible, es medicinal. Es como un medicamento. O sea, para un ingreso, para alguien que las críe, puede ser también un buen negocio. Ah, está bien. Bueno, yo sé que, por ejemplo, de la otra abeja se saca la pitoxina, que es el veneno de las abejas. Estas no tienen ese tipo de veneno. Supongo que claro, no tienen veneno, y aparte te digo, las podés criar y podés inclusive hacer un trabajo de educación, viste, mostrarle a los pibes, decirle que no las maten, que mostrar los beneficios que hacen. Ahí hay un programa que se llama Guardianes de las Abejas, justamente para evitar que las abejas, viste, se extingan. Claro, sí, por supuesto. Incluso yo había leído y había escuchado que en algunas partes del mundo ya la polinización se está haciendo en forma artificial, porque no existen los polinizadores naturales. Vos sabés que son 7 los polinizadores naturales y se están extinguiendo a causa de qué, del monocultivo. O sea, cuando uno hace, creo que pasa en la China está pasando, en algunas partes de Europa también está pasando. Si vos, digamos, deforestás todo y plantás soja, por ejemplo, no tenés planta nativa, no tenés abejas, no tenés miel, no tenés polinización. Entonces tienen que polinizar a las pocas plantas que hay en forma artificial. Y entonces, por eso es importante la miel. Y la Argentina tiene una muy buena producción de miel y es uno de los países que exporta miel. O sea, la miel es un producto de exportación para nosotros. O sea, es un signo justamente que la Argentina tiene miel en distintas partes. Yo incluso había hablado con una persona que tenía miel en Mendoza y me contaban que el ciclo de Mendoza es muy diferente al ciclo de Buenos Aires, de la Pampa húmeda, porque tenían 3 veces menos rendimiento y tenían que tener cuidado que cuando había mucho frío, por ejemplo, venían inviernos muy crudos, no podían explotar o no podían comercializar la miel, porque la miel también la usan ellas, o sea, las mismas abejas usan su propia miel. Y si la producción es muy poco, muy pobre, se extingue la colmena. O sea, es como la vaca lechera. La vaca lechera cuando da leche, le da leche al ternero. Si vos le sacás toda la leche, la vaca lechera no le da leche al ternero. Entonces, lo primero que suelen hacer en el campo, y esto lo he visto con mis propios ojos, es poner al ternero para que la vaca, la madre, le dé leche y después seguir sacándole la leche. ¿Entendés? Claro. Pero si da muy poca leche no alcanza. Bueno, acá lo mismo, si da muy poca miel tampoco alcanzaría. Y eso a veces pasa cuando hace mucho frío en el sur. Pero nosotros en la Pampa húmeda no tenemos problema, en toda la zona del litoral tampoco hay problema. Sobre todo el litoral, Entre Ríos también es una zona que puede ser muy próspera para este tipo de cultivos, porque tiene muchas plantas, es muy natural Entre Ríos también. Yo te digo, yo les paso el enlace con la Municipalidad de Curitiba, ojalá que puedan hablar algo, viste, porque digo, no es un proyecto caro, no es algo algo que vos digas, tengo que hacer una inversión monstruosa. No, son cajas, viste, con colmenas, viste, o sea, y para los pibes es bueno porque no tenés el peligro de lo que vos decías, de que la abeja venga y te pique, viste, no hay aguijón. Claro. Bueno, también esto forma parte de un poco de la educación ambiental. Yo le decía a Rubén que a veces los chicos de hoy día tienen más educación que la gente mayor, porque la gente mayor se ha criado con otro tipo de cultura, en especial no con la cultura de la naturaleza. En cambio, los chicos de ahora, como ya están viviendo en un medio amenazado, porque la tierra está en un peligro grave por muchos espacios, por problemas de inundaciones, problemas de sequía, problemas de deforestación, problemas de crisis ambiental, de clima y demás, están aprendiendo esto de chico, y es bueno que aprendan que la naturaleza forma parte de nosotros, porque nosotros estamos en la naturaleza. Sin la naturaleza no existe el ser humano, no hay vuelta que darle. Esto es así de simple. Sí, vos sabés que algo triste que pasó acá, que espero que no vuelva a pasar, es que viste que volvió la malaria. La malaria en serio, la enfermedad, ¿no? La enfermedad, sí. La malaria no la de bolsillo, la otra. ¿Y qué pasó? Y los monos son el vector, digamos. Los monos no contagian la malaria. No la contagian a los seres humanos, ellos se contagian la malaria, ¿viste? Y encontraron monos muertos y mucha gente empezó a matar monos en lugares donde hay mata atlántica y hay monos, ¿viste? Pensando que contagiaban la malaria y se decían no los maten porque el mono no contagia la malaria. El mono se contagia a él la malaria. El mono se contagia de malaria, pero transmite. No lo transmite. Ah, mira vos. Que no los maten, viste, porque al contrario, primero que está matando un bicho que no tiene nada que ver y mataban bichos que estaban sanos, viste, animales sanos, y después que, viste, que estás matando un animal que te está avisando, ojo que hay malaria, viste. Claro, qué interesante. Y bueno, hay muchas campañas diciendo no maten a los monos y acá hay lugares donde hay mata atlántica, donde hay selva, va, bosques y hay monos. Y viste, y aparecen monos con malaria. El mono también se contagia la malaria, pero no la contagia al ser humano, no es un transmisor. Es un indicador, te avisa, ojo que hay malaria. ¿Esto dónde pasa? ¿En las zonas selváticas? ¿En las zonas tropicales? No, en San Pablo. ¿En San Pablo mismo? Hay una parte acá en San Pablo que hay bosques, no en una ciudad, no en el municipio. Los municipios cercanos que hay mata atlántica y bosque y aparecían monos, inclusive hubo todo era un lugar turístico, viste, y perdió muchísimo porque la gente le agarró miedo, viste, porque la malaria es una enfermedad muy jodida, viste. Claro. Eduardo, se me está cortando un poco la comunicación, no sé si es por el Skype. Vos sabés que acá en Buenos Aires tenemos a veces problemas con el internet. Yo siempre le digo a mis amigos y nadie me cree que el internet de Buenos Aires es de los peores que yo he conocido, los peores del mundo incluso. Tenemos muy mala conexión de internet. A ver, habla despacio a ver si no se corta, por favor. Está, una cosa más que te quería comentar, sí. Es que acá hubo un encuentro que se llama PANC. Sí. PANC quiere decir plantas alimenticias no convencionales, es el acrónimo de eso. ¿Cómo es? ¿Plantas alimenticias no convencionales? Sí. En realidad son plantas silvestres que se comían habitualmente, pero se dejaron de comer. Ah, mira qué bien. Bueno, escúchame, Eduardo, ¿qué te parece si para la próxima semana hacemos una nota con este tipo de planta? Que algo me contaste, vos incluso me mandaste con los nombres científicos, pero sería mejor hablarlo con los nombres naturales de la gente, porque uno generalmente suele comer lo que le venden. Por ejemplo, en Buenos Aires se come un solo tipo de papa, una sola especie, claro. Una sola especie de papa, una sola variedad de papa. Y me han contado que en Bolivia hay más de 20, algunos dicen más de 30 tipos de variedades de papa. Estamos hablando de la papa, ¿no? La papa común. Hay papa blanca, papa roja, no, papa colorada. Yo te digo, acá y acá pasa lo mismo. Pero cuando vos vas a comprar papa te preguntan, ¿para qué la querés? ¿Para ñoqui? Para puré, para papa frita, y son diferentes, viste, o sea, hay una que es mejor para ñoqui, hay otra que es mejor para hacer la fruta. Claro. Bueno, acá recién está empezando a aparecer las variedades, por ejemplo, de cebolla. Está la cebolla común y hay una cebolla colorada que ya se está empezando a vender. Quiere decir que se está empezando a industrializar. Te dicen, no, pero la cebolla colorada es menos ácida. Para ciertas cosas sirve mejor la colorada que la blanca. Entonces tenés la blanca y la colorada. Tenemos dos especies. También sabemos que hay muchas más de dos especies. especie, pero de a poco a lo mejor se irá diversificando, y ahí sabes dónde está lo fundamental, el conocimiento y la divulgación. Esto que estás haciendo vos. Digo, en la papa acá te llama la atención porque te dicen eso. ¿Para qué la querés? Claro. Vos en Argentina, en Buenos Aires, por lo menos no te pensás. El tipo no te dice que qué vas a hacer, papa frita, vas a hacer gnocchi, vas a hacer puré. No, exacto. El tipo te la vende. Claro. Y hay una papa que, por ejemplo, chupa más el agua. Entonces dicen que esa, por ejemplo, para hacer gnocchi puede ser mejor. Viste, hay otra que para fritar es mejor. Ah, mirá qué bien. ¿Y cuántos tipos de papa hay allá? No, acá muchas no hay, habrá 4 o 5, ¿viste? Bueno, vamos avanzando, acá hay una sola, vamos avanzando. En Bolivia hay más de 20. No, y si te vas a Perú creo que hay un montón. En Perú, claro, en Perú, Bolivia, toda la zona andina hay mucho. Bueno, Eduardo, me parece que se está cortando un poco. Yo te dejo la inquietud para el próximo programa. ¿Qué te parece el tema este de las plantas que son nativas y no se comercializan? ¿Qué te parece? Se comían antes. Se comían antes de llegar la gran comercialización, que son los productos masivos que vienen generalmente de las grandes corporaciones que industrializan la comida. También hay como una estandarización, ¿viste? ¿Por qué comemos solo lechuga o rúcula, viste? Como que también tiene que ver con una cierta padronización del alimento, digamos. Claro. Bueno, Eduardo, te tengo que dejar porque se me está cortando un poco la voz. Un abrazo. Bueno, quedamos para la próxima. Te dejo la inquietud. Dale. Dale. Bueno, hasta la próxima, Eduardo. Gracias. Un abrazo. Eduardo Grondona, desde Brasil, nos está contando esto que es importantísimo, que es las abejas que no tienen aguijón, que son abejas nativas. Y no podemos estar en Hudson en el Aire, el programa del Museo Provincial Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, sin hablar de Hudson, de William Henry Hudson. Y vamos a contar entonces qué pasó con Hudson, qué pasa con Hudson con las especies nativas que he encontrado allá en el siglo pasado, no, en el anterior, en el siglo XIX, el espartillero y la monjita que se las mandó a Sclater, que era el gran erudito de esa época en Londres. Lo escuchamos en la voz de Rubén Ravera. Hudson envió casi medio millar de pieles a lo largo de los años, y bueno, dos especies en particular fueron novedosas, ¿no? Así que ¿podés contar? Contales cuáles son a los oyentes, porque los oyentes se renuevan. Sí, uno es el espartillero. Y el otro es una monjita. Nosotros tenemos ejemplares. Terminan con Hudsoni. Una es Hudsoni, sí. ¿Cómo? Hudsoni. Creo que nosotros tenemos en el parque alguna muestra de estas especies, ¿no? Sí. Los dos. Lo que tenemos son 4 pieles en el Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. El de Buenos Aires. En custodia. Sí. Sí, de esas 500 que Hudson envió y que el Smithsonian envió a otros museos, sí, del mundo, bueno, en los años 70 Violeta Cinia, en una visita de Smithsonian, recibió como obsequio para el Museo de Desastro Pieles, pero bueno, por una cuestión de clima, de conservación, están en el archivo, en el depósito que tiene el Museo Bernardino Rivadavia, ¿no? Claro. Y que fueron expuestas, podríamos volver a ponerlas en el mismo museo. Sí. Recordemos que este año es el año de los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo. Sí. Bueno, en Allá Lejos y Hace Tiempo no se hace referencia a estas pieles, me parece. No hay referencias. No. Los estamos esperando este sábado 8 de septiembre a partir de 16 horas, que se hará la preinauguración del Centro Cultural Hilda Perata, que es la subsede de la Biblioteca Popular Pedro Goyena, un proyecto, un emprendimiento, un objetivo de la Comisión Administrativa de la Biblioteca que se viene pergreñando desde que falleciera la propietaria de esta casa. Y tenemos en el aire a Rubén Ravera. Rubén, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, estaba haciendo la promoción de que el sábado 8, a las 16 sí. horas, se inaugura el Centro Cultural La Pedro Goyena, la nueva sede, que le van a llamar Hilda Perata. Exacto, en Quilmes. En Quilmes, exactamente. Una de las bibliotecas populares, como tantas en el país, ¿no?, que cumplen esta función de llevar el libro a los barrios, y que en realidad, bueno, en otros países lo hace directamente el Estado, pero aquí, bueno, la comunidad desde hace más de 100 años, en la época de Sarmiento, comenzó a proveerse sus propios libros, ¿no?, y con un servicio público. ¿Quién no ha pasado por una biblioteca? Por una biblioteca, ¿no? Claro. Estudiando, siendo estudiante o para leer, ¿no?, literatura de ficción o divulgación. Bueno, la Pedro Goyena es una de esas bibliotecas, más de 2.000 en todo el país, ¿no? Claro. Y que de alguna manera apoya la entonces Comisión Nacional de Bibliotecas, fundada por Sarmiento. La ley era 400 y tanto, te lo cito porque yo estuve en un poco cerca de la redacción de la nueva ley. Ay, ¿cómo es la nueva ley? Y la nueva ley se promulgó en el gobierno de Alfonsín. Ajá. La 23.351, sí, que perfeccionó esa ley Sarmiento. Claro. 100 años después, ¿no? Y en eso un poco se ve nuestro porque estamos rezagados, ¿no?, en el concierto de naciones. Hemos perdido muchos de esos valores que hicieron de la Argentina una nación fuerte a fines del siglo XIX, y que hoy, bueno, generan un costo. Claro, claro. Bueno, igualmente vamos a estar en la inauguración de este nuevo centro cultural, que va a ser a partir de las 16 horas. En la parte delantera tiene un aljibe que perteneció a Wilde, a Eduardo Wilde. Eduardo Wilde, el famoso quilmeño, ese era quilmeño. Y en la parte de atrás creo que tiene un patio, un jardín, donde vos y Roberto van a plantar dos especies autóctonas. Dosen del campo. Dosen, ¿no?, del que campo, así es. Lo llaman aromillo porque es muy parecido al aromo europeo. Flores amarillas, pero que en este caso son nativas, ¿no? El sen del campo no llega a ser un árbol, es un arbusto. Un arbusto, sí, pero es muy lindo, muy bonito. Bueno, vos también habías estado en el jardín japonés el fin de semana pasado con Ayako. Sí. No sé si querés contar algo de eso. No, retiramos algunas fotografías de Violeta Cinia. Hay algunas muy interesantes, como la que la muestra muy chiquita Violeta hacia 1914 con su madre y su abuela. Su madre María Elena, Laura, y su abuela María Elena. Claro, ella tenía cuatro años tenía en ese momento. La madre creo que falleció cuando tenía 10 años, Violeta, ¿no? Cuando la madre de Violeta. La madre cuando tenía 4. La madre cuando tenía 4, o sea que de los últimos momentos que estuvo con la madre fue esta foto. Sí, es una foto muy especial, ¿no? Porque ya se la ve a su madre, Laura, un poco desmejorada. Ajá. A tal punto que, bueno, viajaron a Córdoba para reponerse. Tenía tuberculosis y, bueno, murió allí. Y ahí quedó la madre, sí. Sí, yo en una oportunidad visité el cementerio con Violeta. En Los Cocos, ¿no? En Los Cocos. Es el cementerio de disidentes. Si se puede decir lindo cementerio, bueno. Sí. O sea, agradable, digamos, naturalista. Naturalista, digamos, con plantas, con jardines. Claro, hay plantas. A veces los cementerios de origen, digamos, católicos son muy lúgubres, pesados, ¿no? Muy lúgubres. Sí, lúgubres, no tienen vegetación, los hacen opresivos. Sí, sí. En cambio, este tipo de los llamados británicos en general, de disidentes, tienen muchos árboles. Claro. Y no son, digamos, tan impresionantes. Bueno, un ejemplo es el cementerio británico de Chacarita, donde está Violeta y su padre. Ajá. Con una lápida, ¿no? El padre era de origen japonés, Masao Tsuda, y está allí sepultado. Claro. Y Violeta, bueno, murió en el 2003, exacto. Y su abuela, así como su madre murió en el 1914, su abuela murió en 1918. Ah. Poquito tiempo antes de que Hudson escribiera el libro de Allá Lejos. Claro, de que se lo hiciera llegar autografiado, que es el que tenemos en el museo, ¿no? Así que su abuela, la abuela de Violeta, no alcanzó a leer el libro que le enviaba su hermano y en el que ella estaba citada, ¿no? Claro. Como una de sus hermanas más queridas. Claro. María Elena nació, a diferencia de sus 5 hermanos mayores, en Las Acacias, en Bransen, cerca de Chascomús. Claro. Así que, bueno, en algún momento pondremos alguna placa conmemorativa de su madre en Los Cocos. Lo íbamos a hacer en 2014, pero bueno, no fue posible, porque no hay ninguna referencia a que es la querida sobrina Laura del gran Hudson, ¿no? O sea que no hay referencia en la placa de la tumba. No. Mira vos. Está la, digamos, la referencia de que es Laura Denholm, que sí, era el apellido de su padre. Sí. Denholm Hudson, ¿no? Ajá. Que era el apellido de su madre. Claro. Pero no habla de que es su sobrina. Y sería bueno poner algo de lo alguna reproducción, ¿no? De Hudson también. De Hudson, bueno, qué sé yo. Uno, yo creo que mucho del patrimonio se divulga a través de esas reseñas, carteles, que se ponen en distintos lugares del territorio de un país y que la gente sin querer a veces lo lee y se entera de cosas que ignora y que hacen a la identidad de un país, ¿no? Claro, claro. La Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, Sitios Históricos, cuando se creó allí por 1938, bueno, puso una infinidad de señalamientos en todo el país que todavía sobreviven, ¿no? Pero se discontinuó. Claro, claro. Eso es una pena, ¿no? ¿Y eso lugares, sí. Y eso forma parte del patrimonio, digamos, que es la creación de ese patrimonio argentino que da la identidad a nuestro ser, a nuestra esencia. Y sí, uno de los integrantes más importantes de esa primera comisión de la Comisión Nacional de Monumentos, que tiene su sede actualmente en el Cabildo. Sí, claro. Pero bueno, de hacerse ese proyecto en donde está actuado Nani Arias, estaría finalmente en el predio de la Manzana de las Luces. En un edificio, bueno, que hoy no existe, pero que tiene ya un proyecto. Sí, sí. Que ganó por concurso internacional. Y en esa comisión el arquitecto Busquiazo, ¿sabes? Por dicen, ¿no? O no sé si fue una confesión de él, ¿por qué se dedicó a recomponer el patrimonio? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Contalo. Su padre trabajó en la época en que se modernizó Buenos Aires. Sí. Cuando era intendente Alvear. Ajá. Que fue, bueno, el... Torcuato de Alvear. Torcuato. Sí, Torcuato de Alvear. Sí. Creo que fue intendente. Sí, fue intendente, sí. Y bueno, él fue un poco el que tuvo la decisión de demoler parte del Cabildo para abrir la 9 de julio, la Diagonal Norte. Diagonal Norte y Diagonal Sur. Ahí estaban Diagonal Sur. Sí, claro. Y bueno, se mutiló el edificio del Cabildo con unos cuantos arcos, ¿no?, que desaparecieron para abrir la calle. Y creo que fue cuando también se demolió la Recoba. Claro, que dividía por la calle Defensa la Plaza de Mayo. Claro. Bueno, quedó tan mal su hijo que, fíjate, hizo lo opuesto a su padre. Ajá. Desde la fundación, más de 40 años después, se dedicó a reconstruir edificios como el Cabildo, la Casa de Tucumán, etcétera, etcétera, ¿no? Mirá qué interesante, qué interesante. Sí, a veces los hijos heredan esas, digamos, ¿cómo te dirías? Marca de los padres o los abuelos. Exacto. Y se hacen cargo. Rubén, acá tengo una marca que dice que va a haber turismo cultural en Municipalidad de Florencio Varela para el 7 de septiembre, para el 8 de septiembre. ¿Es verdad el esto? Sábado. El sábado. ¿Van a estar en el parque? ¿Está confirmada esta actividad? Sí. Todavía no. Tengo la confirmación, ¿no? Había una escuela hoy, ajá, dos escuelas, pero se suspendieron. Pero bueno, es un poco la dinámica de la primavera. ¿Y para el sábado en qué consistía esta actividad de turismo cultural? Lo que hace el municipio es convocar vecinos, ajá, interesados por la historia, por las raíces del distrito, y bueno, la Casa de Hudson es un destino obligado, así que la recorren el solar sin demasiadas pretensiones de contenido, tan solo, bueno, saber quién es Hudson y disfrutar del lugar, que aparentemente va a ser un día más que primaveral, ¿no? O sea, exacto, de eso te iba a decir. O sea que si el tiempo lo permite, esta actividad estaría desarrollándose, Dios mediante, el sábado. Sí. De acá dice de 13 a 17 de la tarde. Sí, después del mediodía. Ajá. Así que bueno, es una un correlato que estamos teniendo con el municipio, ¿no? Que participa desde la Secretaría de Cultura, de quien depende turismo, con mucha intensidad, ¿no? Y como una actividad que ya viene desde hace varios años. Muy bien. Con una rutina. Claro. Mucha gente, bueno, no puede pagar el transporte o le cuesta desplazarse, y lo que hace la municipalidad es disponer de ese transporte, ese micro, para llevarlos al parque. Claro, bueno, es muy valioso. El museo tiene visitantes escolares de la primaria, del preescolar hasta la universidad. Claro. Rubén, ya estamos terminando. No sé si tenés algo más que contar. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Lo de la Goyena, que nos encontramos con la Goyena, sí, y que se viene sábado, la primavera ahora. El 21, bueno, celebraremos con alguna actividad el Día de la Primavera, y el 11, que es feriado, el Día del Maestro. Ah, perfecto. Así que vamos a estar ahí al pie del cañón. ¿El 11, que es el lunes, martes? No. Martes. ¿El martes se mantiene ese día? Sí, se mantiene el 11, sí. Creo que sí, que no es movible este año. Bueno. Así que vamos a estar firmes atendiendo público y tratando de que la gente conozca el lugar. Bueno, Rubén, entonces nos encontraremos el fin de semana. Vos decís que va a ser un lindo día, así que ideal para recorrer el parque ahora que se viene la primavera y las flores deben estar explotando, digamos, las plantas con flores. Sí, me decía una señora, quiero ver las violetas y las frutillas. Lo que ocurre es que, bueno, cuando dejamos el sotobosque, mucho de ese césped, digamos, desapareció. Pero ahora estamos sacando ligustros y hiedra, y bueno, van a empezar a reaparecer. Al igual que otras flores de toda la parte del pastizal, ¿no? Que la claro. Trifurcia y todas esas nativas que son tan lindas. Bueno, Rubén, ya nos estamos yendo, entonces nos encontramos bueno, el fin de semana. Dale. Vale, un abrazo, Rubén. Gracias. Chao, nos vemos el sábado. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Están todos invitados. Ya lo hemos escuchado, Rubén. El sábado a la tarde de 13 a 17 en el Parque Turismo Cultural por la Provincia de Buenos Aires. Por la Intendencia Florencio Varela. Y si no, a la tarde en la Pedro La Goyena, la nueva sede de La Goyena en Quilmes. Bueno, ¿quién les habla? Tirio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos. Le da la despedida hasta la próxima semana y nos vamos por este programa de Hudson en el aire, que hoy ha sido conducido por Pablo Guardia en los controles, que me dice chau, ya terminó, nos fuimos, chau, hasta la próxima. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.